comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, buena gente. Buen día y salud. Bueno, qué día tan bonito. Qué día tan agradable de compartir. Gracias por formar parte de la gran familia, así en la 97.6 Radio. Ya sabes que esta casa, desde fa 23 años, ve con tantas cosas de casa, las cosas de Valencia. Desde ahora y fins les dos, en una edición más que especial, especialísima. Ven animal y ven gatuna, en el mejor sentido del terme. Que estén con si estiguem en casa. Ahora vos soltem. Esta edició especial al qual vos donem la benvinguda és dijous 14 de juliol i això és València Abierta. Un programa que, com sempre, no va a descuidar l'actualitat i és actualitat de fa apenes 10 minutets. I és que Luis Nani, el nou i flamant fitxatge, el portuguès campió d'Europa, fitxatge del València Club de Futbol, ja el tenim en València. Ja ha aterrat a Manises, ja ha posat la foto en la bufanda del València, acompanyat del director esportiu de Suso García Pitar, qui ja sabeu que esta vesprada tenim una cita a Mestalla, amunt sempre, per a donar-li una benvinguda i una rebuda com cal al nou fitxatge del València. I una il·lusionant, per què no dir-ho, nova temporada després de, en fi, lo decepcionada que està la parròquia i l'afició. I també comunica el club que, d'alguna manera, Nani va també a interactuar en els aficionats. Home, estarà molt bé. Què vol dir-se interactuar en els aficionats? Pues no ho sé molt bé, imagina que li donaran un micro, saludarà el personal, però tot això està averiguant-ho el nostre averiguador futbolero, que és el mestre Vicente Bau, per a parlar de l'actualitat del València. Però això, aguardeu un momentet, perquè, com sempre, serà a partir de la 1:05 de la vesprada, després de que Sílvia Tomàs ens conté l'actualitat informativa en companyia de Juanma Romero. Si encara esteu pensant anar-vos en de viatge, dius, mira, com m'agrada dir, teniu algun euro gastaoret, avui ve la nostra directora general i assessora en viatges i ve a contar-nos un lloc al qual i en el qual són especialment rebuts els protagonistes no humans del programa d'avui, que són els gats. Li hem preguntat a Teresa Altarejos, la nostra assessora de viatges, quin lloc del món és un lloc especialment que estimen els gats i per al qual els gats són especials. I ens ha dit dos destinacions. Una a Japó, òbviament, però com que ens pilla una miqueta llarg i vulguis que no, fa falta més d'un euro gastador per anar al Japó, ens ha donat una altra destinació, que a més és una destinació en la que compartim moltes coses, que també compartim Mediterrània, cultura i tantíssimes coses, com és Grècia. Sabeu que a Grècia hi ha també una cultura vinculada al gat, i el gat forma part del dia a dia dels grecs, com ho ha format part del dia a dia dels valencians des de fa, des d'Irin lo Tempore. Bueno, pues això serà en el tram final del programa, en el que anem a rebre una bona amiga, una gran artista, una xicota a la que segurament recordareu pel seu pas per Operación Triunfo. És una cantant, vocalista de molt de talent. Li diuen Sandra Polop, que si esteu de festes de pobles arreu del territori, molt probablement en una de les seues bandes, en la tribu, la podeu tindre propet per a disfrutar-la. Ella és una gran amant dels gats. És molt gatuna i és molt assídua del lloc en el que avui estem, que de veres que és un lloc molt especial. Ja tinguem ocasió de conèixer-lo perquè el nostre anfitrió d'avui, l'amic Vicent Jornet, ens va convidar i va dir: escolta, veniu-se'n, vull que conegueu casa, que feu una idea de lo que estem fent ací, per a que com cada setmana obrim aquesta finestra per a parlar del món dels animals, de mis queridos animals, la conegueu. I sobretot que conegueu un racó del qual ella sent especialment orgullós. No m'estranya que se senta orgullós. És un racó que se diu Miau i del qual ja haureu sentit parlar en el programa d'avui. On estem? Home, si voleu arrimar-vos, estarem encantats de fem així un retrato, raonem un rato també, parlem de gats i d'animals, perquè estem en Alfafar, estem en l'Horta, i en Alfafar, ja sabeu que en el centre, el gran centre comercial que hi ha en Alfafar, aneu a lo de, a lo dels mobles suecos, per no fer propaganda, ja saps això. Bueno, al costat d'Ikea, que punyetes, està Mascocotas, que és una... Això és un paradís, de veritat. Si vos agraden les mascotes, si sou amants dels animals, si voleu cuidar-los, en fi, si voleu donar-los una cosetes especials, clínica veterinària, animal, vull dir, animal de quasi de tota classe i condició, perquè Mascocotas està oberta, que de la mateixa manera que tu tens el teu cor, la teua mascota, així el que fan és ajudar-te a cuidar-la. Bueno, i amb Mascocotas estem, en efecte, per a un programa molt especial i especialment gatuno, com us diguem, per això de miau. El nostre anfitrió, Vicent Jornet. Què tal, artista? Com estàs? Estic de cine, com en la vida. Bueno, que bé, no? Molt bé, m'alegre molt. Encantada de tindre't ací en casa nostra i tindre tots els components de la 97.7 i de veres que m'agradaria que se sentireu com en casa, perquè així estem en casa entre amics i encantats de tindre-vos així. Ho estem, estem en el so i el treball de David García, però, Vicent, anem a veure una cosa. Podem explicar al personal que este programa es pot veure també i poden els oients de la 97.7 Ràdio i els amics de Mascocotas a través de YouTube veure on estem. Exacte. I disfrutar des de sa casa en una finestreta de YouTube, sí, d'este racó. Ara ens ajudaràs a descriure'l, sí, perquè és realment extraordinari. Com us poden veure? Bueno, si volen veure-mos en streaming, no mos escoltaran, però per escoltar-mos, què més millor que la ràdio? Que no perden la sintonia de la ràdio, que també se pot escoltar en l'ordenador, o en el telèfon. Molt bé, la 97.7 estan ara escoltant-nos, però si a més volen veure-mos i volen veure miau, si entren en YouTube i en YouTube fiquen miau en directe, miau en directo. En directo. Acabate no, no, en perquè directo, o sea, tenim la cosa de dir miau, no? És miau. Però en este cas és miau, acabate no. És una frase japonesa en directo, que el nostre director de comunicació, José Salinas, després de pegar-li moltes voltes, va decidir que devien de batejar este espai com a miau, entonces se diu miau, i entonces si fiquen en YouTube miau en directo, podran seguir-nos, porta crec que un retras aproximadament d'un minutet, però podran veure on estem, podran veure l'espai i podran disfrutar un poc de lo que estem disfrutant nosaltres així Mascocotas en la vostra companyia. Bueno, comentar-vos que al final del programa tornarem a raonar una miqueta de gats, de cultura gatuna, d'ajuda també als gats que necessiten adopció. I ens visita Teresa Alemany, a la que després presentarem, que és la responsable de Gatitos en Massanassa, és una protectora, i és la responsable d'este espai. I com hem comentat, Sandra Polop, que és bona amiga, sí, de la casa. És, també jo ho sé perquè m'ho va dir, que és, no?, molt amiga vostra i és molt gatuna. La xica està encantada, ve així moltes vegades i l'altre dia li diré, che, t'apetiria vindre, que ve el programa de Ximo de València Huerta, i bueno, i li ho comentàrem i en seguida va dir que sí, que vaig, i així la tindrem a última hora del dia. Mira, una frase que vull llegir-vos. Diu, todos vosotros, amantes de los gatos, recordad los millones de gatos maullando por las habitaciones del mundo, depositando toda su esperanza y confianza en vosotros. Bonico, ¿eh? William Burroughs. Ya lo hubiera escrito. Esto lo ha escrito William Burroughs. Y me ha gustado mucho esta frase porque la he encontrado precisamente aquí en Miau, porque, bueno, pues este libro estupendo, La magia de los gatos, de Alan Percy, que de verdad no conocía, está en una de las estanterías, sí, de este lugar. ¿Cómo podemos ayudar a los clientes que no puedan contactar con YouTube a explicar no solo la filosofía de lo que es Miau, Vicente, sino exactamente el espacio? Es un loft, sí, por así llamarlo, que tendrá, ¿cuántos metros tiene? Esto tiene exactamente un espacio de 70 metros cuadrados. 70 metros. Hemos querido aquí recrear como un mini apartamento en el cual en el centro Rubén Muedra, que es un arquitecto valenciano que desde aquí públicamente le quiero dar las gracias por él y todo su equipo hicieron este diseño. Lo que queríamos era recrear en el centro. Rubén, discúlpame, Vicente, hace unos trabajos fantásticos también en madera que ayudan mucho a las personas con Alzheimer. Ah, ostras. Es un chico con muchísimo talento que desde, sí, aquí también personalmente así quiero es mandarle un abrazo así muy es fuerte. El trabajo de Rubén, discúlpame, con madera es extraordinario en el diseño, uh-huh, pero también uno ve que Rubén conoce muy bien, uh-huh, los hábitos de los gatos porque les ha hecho aquí un auténtico parque de atracciones, ¿no? Sí, porque yo realmente a Rubén, cuando nos reunimos con él, le dijimos, mira, yo quiero un árbol, ¿vale? Porque yo a Rubén lo que le dije es que quería un árbol, quería una habitación con un árbol en el cual le diéramos volumen, porque aquí las paredes son de cristal, para que entiendan lo que nos están escuchando, son paredes de cristal de 3,5 metros, en el cual yo quería más volumen para que los gatos se sintieran más felices, porque si solo, aunque son 70 metros cuadrados, que es mucho, que es como un apartamento, pero quería que tuvieran más volumen, más espacio donde poderse esconder, más espacio donde poder tener intimidad si les apetecía, y más espacio donde si en un momento dado el gato no quiere estar contigo, que no esté contigo. Entonces, con estas directrices, Rubén empezó a pensar, nos enseñó unos primeros bocetos, le dimos unas vueltas, y hasta que él nos presentó lo que es la estructura central de Miau, ¿vale? La estructura central de Miau es como una especie de, como de estantería que te recuerda un poco los brazos de un árbol, con volúmenes, con madera natural, en la cual el gato puede subir, puede bajar y puede encontrarse de manera independiente, puede jugar. En la parte inferior tenemos las zonas de higiene, los areneros, que no se ven pero están ahí. Y en la parte también inferior están las zonas de aclimatación, en la cual los gatos que entran nuevos a Miau, los gatos son muy territoriales y necesitan que el resto de la colonia les acepte. Pues hay una zona donde los gatos nuevos que entran a Miau pasan ahí unos días para que el resto de la colonia les acepte como integrantes. Se rozan pero no se pueden tocar y poco a poco van aceptándolos, ¿vale? Pues esto es lo que Rubén consiguió, y bueno, nosotros él lo dibujó, lo diseñó y nosotros lo hemos puesto en esto ocupa, digamos, el centro del espacio, sí. esta estructura en madera que os ha explicado Vicent. El resto del espacio, pues hay estanterías, hay sillas. Sí, es como un apartamento. Es como un apartamento. Como un loft, como tú has dicho, porque sí, no tiene paredes. Y hemos recreado dos zonas de esparcimiento para que cuando la gente lo visita, porque después, si te parece, al final de nuestra emisión hablaremos con Teresa Alemany de cuál es la misión, pero aquí lo que nosotros queríamos es que la gente visitara y viera y entendiera el mundo de los gatos. Este espacio se lo presentamos al principio, hace ya un año, a Royal Canin, que es una marca referente en el mundo de la mascota a nivel mundial. Le presentamos la idea y Royal Canin, que es una gran empresa, con ellos compartimos de alguna manera nuestra filosofía, nuestro día a día, nuestro amor por los animales, y cuando le presentamos a Royal Canin el proyecto, como compartimos muchas cosas, rápidamente ellos y Jorge Lanosa, que es el responsable, que después lo presentaremos, que está aquí con nosotros, se enamoró del proyecto y él quiso enseguida sumarse a Miau, y con Royal Canin iniciamos todo este planteamiento y esta vida en conjunto que es Miau. Bueno, pues ahora hablamos precisamente de filosofía compartida también de trabajo con esa gran empresa, una empresa que está presente en más de 90 países en todo el mundo y por supuesto también aquí en España, como es Royal Canin, y que ayuda a cuidar de tu gato. Me gusta la palabra Miau y me gusta además que pongáis el énfasis en que es la voz del gato y la manera en la que el gato se comunica, no solo con los suyos, sino también con nosotros, con los humanos. Uh-huh. Y esto es lo que hacemos en este espacio, precisamente comunicarnos e intercomunicarnos. Exacto. Con ellos, porque aquí tenemos uno, como podéis ver aquí encima de la mesa, ¿cómo se llama este muchacho? Ay, o muchacha. Ese no conozco el nombre. ¿Cómo se llama? El que está detrás del técnico se llama Casper. ¿Este es Casper? Sí, este es Casper, porque Casper es el más revoltoso de todos los que tenemos, es un poco el dueño y el amo de la zona. Pero este ¿Cuántos gatos hay ahora mismo? 8 gatos en la colonia. Consideramos que 8 gatos es el número óptimo para tenerlos en condiciones. Cada vez que se adopta un gato, entra otro en su lugar, porque estos gatos son gatos recogidos del polígono, de estas zonas, gatitos de Massanassa. Se dedica, y ya hablaremos con Teresa Alemany en la última hora del día con ella, pero lo que hacemos es aquí rescatar gatos y encontrar casas nuevas para ellos. O sea, que es un centro de adopción. Así es. Pero también los amigos de Mascocotas pueden entrar aquí. Uh-huh. Y pueden, pues no sé, leer el periódico, leer este libro de Alan Percy, tan estupendo. Sí. Estar aquí un rato, compartir con los gatos, subírselos al regazo, acariciarlos, compartir con ellos y aprender también de ellos. Sí. Y aprender mucho. Bueno, pues nos acompaña Jorge Lanosa, que es el responsable de de área de Royal Canin, con el que también queremos hablar. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, muy buenos días y gracias por invitarme. Tú eres gatuno también, ¿no? También, tenemos una gata en casa. Ajá. Sí, sí. Comentabas, Jorge, que cuando uno tiene un gato en casa tiene que un poco que renunciar a la propiedad, ¿verdad? Porque el gato solamente es el amo y señora, la ama y señora, y entonces tú tienes unos espacios para ti en función un poco de cómo va la cosa con el gato. Esto es una convivencia muy singular, ¿no? Realmente, tenemos que conocer profundamente a las mascotas que tenemos en casa, y los gatos son muy particulares. En definitiva, en el espacio que estamos y compartimos con ellos, ellos son los señores, deciden cuándo están con nosotros, cuándo quieren estar en su propio sitio. Y bueno, hay que realmente entenderlos y saber cuáles son sus necesidades para saber interactuar con ellos de la mejor manera. ¿Y cuánto podemos aprender de ellos, en efecto? Bueno, ya tenemos mediodía y 45, si os parece. Ahora seguimos hablando de Royal Canin con Jorge Lanosa y con Vicente Jornet de este espacio de Miau, en este programa especial desde Valencia Abierta. Una paradita, un momentito, y seguimos enseguida. Aventura es saltar en parapente desde un rascacielos, pero también es atreverte a confesarle que la quieres. Aventura es explorar el Amazonas, pero también empezar un viaje sin mapas. Redefine la aventura con Jeep Renegade, el SUV compacto más completo. Tu Jeep Renegade por 18.990 euros, con 4 años de garantía y totalmente equipado. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. Nemetízate. Música a la plaça. Des del 18 al 24 de juliol podrem gaudir de la 36 edició de la Setmana Internacional de Música de Cambra de Montserrat. Tots els dies a les 23 hores. A tan sols 20 minuts de València se t'oferís una experiència musical única. Vine a la 36 Setmana Internacional de Música de Cambra i refresca't amb música. Organitzat per l'Ajuntament de Montserrat. Però què maja que eres. Maja, más que maja. Y tan maja, porque en La Maja te ofrecen un menú de mediodía y de noche, comida mediterránea y gran variedad de tapas. Pero es que hoy yo me jalaba un bocata. Ah, pues vamos a La Jalandra, donde hay bocatería, también tapas y tostas. Dos locales con encanto. ¿Canto? Sí, Ramiro, todos los meses actuaciones. La Maja o La Jalandra, uno al ladito del otro. Pero eso estará muy lejos, ni se sabe dónde. ¡Qué nombre, qué nombre! Pedro III el Grande, número 12, en Ruzafa. La Maja y La Jalandra, uno al ladito del otro. Ya han empezado las rebajas en Dormitienda, con descuentos en colchones de hasta el 60%. Sí, sí, has oído bien. Hasta el 60% solo en Dormitienda. Ven a visitarnos y aprovecha estos descuentos al 60% en Dormitienda. Caroline, ¿qué? Corre hacia la luz. ¿Qué? Sigue, no cejes. Corre, te estás acercando. Ya lo veo. ¿Qué pone? Macogota. ¿Cómo? Mascogotas, el paraíso de las mascotas. ¿Ahí va? Ahí voy. Mascogotas, uno más de la familia. Bueno, pues aquí estamos en Valencia Abierta, estamos en casa de Casper, en casa de Justin, en casa de todos estos gatos. Estamos en Miau, la colonia gatuna tan especial que tienen aquí en Mascocotas, en el centro comercial de Alfafar, la buena gente de Mascocotas que nos atienden hoy. ¿Qué he dicho? Esto es Masa NASA, Chimo. Ay, ¿qué he dicho? Ah, que es Masa NASA. Ay, ¿por qué digo Alfafara? Porque estaremos en la frontera, sí, de Alfafar. Es que de la carretera, de la carretera hacia allá es Alfafar. Vale, discúlpame. Vale, no, vale, hombre, pensé no que pasa nada. El centro comercial lo tengo en la cabeza, como así centro comercial es, de Alfafar. Es, por eso pensaba, bueno, estamos en eso es Terreta de Masa NASA. Terreta de Masa NASA, muy bien. Bueno, Jorge Lanosa, yo creo que para una firma como Royal Canin, que debe llevar así como. Debe andar como. Debe tener mi edad. Unos 53. Ahí anda. 48. Un montón de años. Y bueno, tan implantada en todos los países del mundo y con, en fin, esa referencia de calidad, uh-huh. Esta experiencia de locura maravillosa que ha hecho aquí Vicente Jornet, yo no sé si conocíais otra o hay otra en otro lugar, pero imagino que, en fin, os habéis sumado de manera entusiasta a este proyecto, ¿no? Sí, es que como comentaba Vicente, nuestros valores coinciden, a pesar de que, bueno, somos clientes y amigos, hablando del proyecto y comentando un poco los valores de la empresa y de Mascocotas también, veíamos que realmente coincidíamos en prácticamente todos. En definitiva, es conocimiento y el respeto del animal, sobre todo, y en base a eso, al conocimiento y al respeto que les tenemos que tener, empezar a construir el proyecto. La empresa lo hace a través de alimentos, sabiendo cuáles son las verdaderas necesidades, y a partir de ahí construimos la mejor alimentación para ellos y creando este espacio también. O sea, Vicens también tuvo muy en cuenta cuáles son las necesidades a nivel de espacio, de cómo se pueden sentir cómodos y cuál es la necesidad que hay también a nivel de la población de divulgar la cultura del gato, que es una mascota con muchísimo futuro, que por ahí no la tenemos tan presente. Somos un país más perruno que gatuno, y el gato es una mascota genial para tener en casa. Cada vez está creciendo más, cada vez hay más hogares que tienen uno o más gatos, porque lo que suele pasar es que la gente al tener uno ya le gusta y ve cómo puede interactuar con ellos y tiene cada vez más, y tenemos que conocerlos para darles su espacio, para tratarlos bien y evidentemente para alimentarlos bien. Mi hermana tiene 4. Dice que no es que ella tiene los gatos, los gatos han decidido, en un momento determinado se encontró en su vida, estos gatos se encontraron con ella y los gatos la eligieron a ella. Esta es un poco la filosofía que tiene, y ella tiene 4 gatos en casa, fenomenal. Ella estaría muy feliz en el programa de hoy, extremadamente gatuna. Estoy viendo que en el digamos, repóquer de vuestra, bueno, lo que ponéis en valor en la empresa, mirad, me encuentro con la calidad, obvio. Uh-huh. Aquí compartís estos valores también con Mascocotas. Responsabilidad, estamos viendo precisamente hablando de adopción. Reciprocidad, es decir, que el cliente vale, es cliente, de acuerdo, y es el que nos paga, y es nuestro jefe, como decís uh-huh. vosotros, pero esto como todo en la vida va en dos direcciones. Eficiencia, y me ha llamado la atención especialmente la libertad. Uh-huh. Me gusta ese concepto. Sí. En todo en la vida, ¿no? Pero también a la hora de emprender un negocio, de darle valor a un negocio. Uh-huh. Sí, son nuestros valores, son los valores que tenemos también en Royal Canin como parte del grupo Mars. Y también hay un valor que queremos compartir, que es, al final entendemos que las mascotas hacen un mejor mundo para nosotros como seres humanos. Entonces, lo que nosotros queremos es hacer un mejor mundo para las mascotas, en lo que a nosotros nos toca a nivel nutricional, pero creo que debemos hacerle un mejor mundo para ellos, porque nosotros también disfrutamos de sus beneficios. Disfrutamos de sus beneficios. Me gusta esa frase con la que has terminado, Jorge, porque es verdad que hemos hecho el programa, yo creo que no se deben de tener los 32 o 33 años haciendo radio y dando tumbos por ahí en los medios de comunicación. Te puedo asegurar, Vicente, que jamás en la vida he hecho un programa como el de hoy, en un lugar como el de hoy y rodeado de gatos como hoy. Es verdad que estamos muy a gusto, primero porque estamos en tu casa, desde luego, pero porque este espacio también transmite, y yo no sé si son los propios gatos los que transmiten esta serenidad, esta tranquilidad. Yo creo que sí, porque así es como lo pensamos. O sea, estas paredes de cristal son de espejo para que te sientas aquí como aislado. Nosotros desde Miau, desde dentro, no vemos bien fuera. Eso está hecho adrede, para que de alguna manera la gente que esté aquí esté como un universo aparte. Al ser las paredes altas y de cristal, también nos aíslan del sonido externo. Cuando tú entras a Miau y llevas aquí 15 minutos, jugando, interactuando con los gatos, creando estos beneficios y estos vínculos, tú casi te olvidas de que te están mirando, porque aunque todas las paredes sean de cristal, te aíslas en este entorno, porque la tienda es muy grande, aquí al lado tenemos el jardín vertical que nos da tanta vida, la zona de acuariofilia, pero cuando estás aquí 5 o 10 minutos ya casi te olvidas de que le estás mirando y te sumerges en este universo de tranquilidad, de paz, porque estos felinos, estos pequeños felinos, yo creo que lo que te dan es esa paz, porque si te das cuenta, ahora que no estamos interactuando con ellos están acostados, están relajados, están, bueno, a su aire, no están aquí dando saltos y queriendo molestarnos, ni mucho menos, están a su aire, están en su universo, que Miau para ellos es hoy es su casa. Esperemos que pronto encuentren casas nuevas, porque ese es realmente el fin, pero ellos aquí están felices. El fin es que en efecto esta colonia de gatos, pues a la hora que los visites, pues pases por aquí, te enamores de uno de ellos, o al revés, dice mi hermana Menchu, es decir, él elija, y tú, a ti te venga bien también, ¿verdad? Puede elegir y a lo mejor a ti no te viene bien, bueno, y encuentre realmente un hogar, encuentre una casa. Hay una reflexión también en el decálogo que tenéis aquí expuesto del espacio Miau, que me gusta especialmente, Vicente, el hecho de saber que el abandono de los que tener un gato es realmente un ejercicio de responsabilidad. Por supuesto. Hay que tenerlo muy claro, que hay que darle buena alimentación. Aquí están los de Royal Canin para, para cuidar de él, atención veterinaria que también les dais aquí, pero también la reflexión muy importante de que abandonarlo es un delito. Y tener un gato es desde luego una responsabilidad durante muchos años. Es un delito y desde luego habla muy mal de ti como persona humana. Y ¿sabes lo que pasa? Lo que me alegra cada día más, que cada vez está peor visto. O sea, hace 20 años la gente encontraba normal que tú cuando no querías un perro casi que lo abandonabas. Y era, no normal, pero bueno, la sociedad lo tenía casi asumido. Hoy en día realmente todos tenemos claro que es un delito, lo mal hecho que está, y cada vez tenemos una sociedad más concienciada. Pero a mí también, Chimo, me gustaría hacer una pequeña reflexión, porque no me gustaría que esta sociedad se pasara de frenada. ¿Qué quiero decir? Hoy día 14, en Madrid se está debatiendo en el Ayuntamiento de Madrid sobre la prohibición de tener animales en las tiendas de animales, ¿vale? Entonces yo lo que no quiero es que España, que está bien que seamos pioneros, pero que no nos pasemos de frenada. Las tiendas de animales, yo, Vicente Jornet, como propietario de Mascocotas, opina que las tiendas de animales, que los tengan bien, que los tengan en condiciones, como los tenemos aquí en Mascocotas, que los peces los tengamos en grandes acuarios, que cada día nos preocupemos por su salud, por la salud de las aves que tenemos, por la salud de los roedores que tenemos, porque estén en condiciones. Creo que legislar y prohibir que tiendas responsables y tiendas en condiciones prohíban el tener animales, a mí no me parece bien. A mí personalmente no me parece bien. Creo que nos queda un camino muy grande. Debemos de ver el espejo de Europa. ¿Qué hace Europa? Por ejemplo, Timo, un minuto solamente, tenemos ahora aquí a Sofía, que es una chica inglesa que está haciendo un curso de formación, que lleva 5 años formándose en Francia para algún día ser propietaria de una tienda de animales. Lleva 5 años formándose. En Francia, si no tienes esa formación, no puedes abrir una tienda de animales. Eso debería ser lo normal. Aquí en España, hoy, Chimo, tú te vas y alquilas un local y puedes tener una tienda de animales. Pide una licencia y ya está, y sin más. Puedes tener una tienda de mayor formación, sin ninguna formación, Chimo. Y eso es lo que se tiene que legislar. Pero si precisamente, Vicente, en las tiendas de animales y como Mascocotas, que además os preocupáis especialmente, además, porque en vuestra filosofía, en vuestro ADN, está el amor a los animales. Es así. Precisamente lo que sois un amplificador del amor por los animales y del cuidado por los animales. Yo creo que poneros cortapisas, estoy contigo, y permíteme también esta postilla personal. En fin, está mal enfocado. Sí, está mal enfocado. Está mal enfocado. Bueno, estamos en la colonia Miau, pero desde luego en Mascocotas y muchas otras cosas. Y cada vez que visito tu casa, Vicente, me quedo fascinado. Hay dos rincones que me fascinan especialmente. Has mencionado los peces. Es algo extraordinario, es hipnótico quedarte delante de esas peces y ver que con un pequeño esfuerzo económico, de verdad pequeño, y algo de dedicación puedes tener en casa, un trocito de naturaleza espectacular, y luego sobre todo esa jardinería de agua que me tiene alucinado. Sí, el aquascaping, que nosotros, que los técnicos, los que entienden de esto... Fantástico. Sí, hoy en día, volviendo un poco a lo que estábamos hablando, lo que prima es hacer como un pedazo de naturaleza en tu casa. Lo importante aquí es el paisaje, el entorno, para que ese pez se sienta bien, para que ese pez se encuentre confortable, saque sus colores, esté perfecto y fantástico. Entonces, hoy en día, en la acuariofilia que todos defendemos, lo que buscamos es hacer un pedacito de naturaleza con rocas naturales, plantas naturales, fantástica iluminación, para que esos peces estén perfectos. Y aquí en Mascocotas lo intentamos cada día. Cuando se habla de bienestar animal, precisamente de lo que estamos hablando es de eso. Agradecemos también desde luego la presencia de estos amigos de Royal Canin aquí. Hoy estoy viendo que sois una de las 50 mejores empresas para trabajar en España. Esto está muy bien. Esto significa que hacéis las cosas bien. Y celebro, Jorge, que las compartáis también con Vicente y que hayáis compartido con nosotros este ratito de radio. Muy bien, a vosotros la oportunidad de estar aquí. Un placer. Bueno, pues ahora seguimos con Vicente Jornet y con todos los amigos de Mascocotas. Vamos con las noticias y continuamos en esta edición especial de Valencia Abierta. I've been waiting, I said, leap in. espacios informativos. Es la una de la tarde. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha desvelado este jueves que la Comunidad Valenciana ha perdido 1.290 millones por no tener la misma financiación que la media, según se desprende de los datos de liquidación definitiva de 2014 comunicados la pasada semana por el Ministerio de Hacienda. De este modo ha explicado durante su intervención en Les Corts para hablar sobre financiación autonómica que cada valenciano recibió 2.128 euros en 2014, lo que supone 258 menos que la media y lo sitúa como los segundos a la cola, solo por detrás de Murcia, frente a los 3.098 euros que percibe cada cántabro, que son los que más reciben de toda España. Puig ha subrayado que la comunidad está a 10,8 puntos de la media y que esos 1.290 millones de euros supondrían un 12% más de ingresos. Vamos con otros asuntos, ya que la concejala de Guañar, Catarrocha, Dacxu Pérez, ha recalcado que no se alegra de la muerte del torero Víctor Barrio, que ha sido, considera, una víctima del negocio de la tauromaquia. Asimismo, ha aseverado que lo siente mucho por los familiares. Además, Pérez considera que sus palabras se han tergiversado en las redes sociales de manera intencionada y en este punto ha señalado que no está en ningún partido ni en Podemos, ya que Guañar Catarrocha nació como una plataforma ciudadana que quiso aglutinar a personas y fuerzas progresistas de la localidad valenciana. Y ahora vamos con más cosas, ya que la organización Ecologistas en Acción ha presentado una queja ante la Comisión Europea contra España al considerar que 12 comunidades autónomas, entre ellas la valenciana, están actuando de forma negligente por no adoptar planes para controlar el ozono. Esta negligencia está dañando, mantienen los ecologistas, a casi de la mitad de la población española y a la vegetación de dos tercios del territorio. Ecologistas en Acción ha señalado que España no ha elaborado los preceptivos planes de mejora de la calidad del aire en el medio centenar de zonas donde entre 2010 y 2015 se ha incumplido el valor objetivo que establecen las leyes para la protección de la salud frente al ozono. La Organización Mundial de la Salud ha recordado, esta organización estima que cada año se producen unos 1.800 fallecimientos prematuros en España a causa de la exposición a elevados niveles de ozono. Y ya en cuanto al tiempo, y según la Agencia Estatal de Meteorología, para esta tarde los cielos van a estar poco nubosos y tenderán también a despejarse en la mitad sur, aunque todavía podría haber algo de nubosidad. Las temperaturas se van a mantener sin grandes cambios respecto a la jornada de ayer, salvo en el interior de Valencia, donde han subido entre 2 y 4 grados. De esta manera, Ontinyent llega a los 32 de máxima, Requena a los 31, mientras que en Valencia capital se alcanzan los 28 grados de máxima. El viento, por su parte, sopla flojo variable, tendiendo a componente este flojo. La una y tres minutos, de momento esto es todo, ya saben, más información aquí en menos de una hora y también a través de la página web de Levante, el Mercantil Valenciano y Levante Televisión. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Disfruta con las amigas o con los amigos de los mejores temas de Alejandro Sanz en Casino Cirsa Valencia. Viernes 22 de julio, tributo acústico y cena desde solo 32 euros. Infórmate en la web del casino. Sí, algún día tenía que llegar y ese día es ahora. El plan Pibe se acaba y es tu momento perfecto para aprovecharte de los Pibe Days de Ford. Ven los días 15 y 16 de julio a las jornadas de puertas abiertas en Ford y disfruta de unos precios increíbles. Recuerda, 15 y 16 de julio. Corre, el Pibe se acaba. Condiciones en Ford.es, red Ford de concesionarios. Gran desfile de moros y cristianos de Aldaya. El próximo sábado 16 de julio, disfruta del espectacular desfile de moros y cristianos de Aldaya. Los bandos moro y cristiano llenarán de historia y colorido las calles del centro de la localidad con sus espléndidas vestimentas y las populares marchas moras y cristianas. Gran desfile de moros y cristianos de Aldaya. El próximo 16 de julio. No te lo puedes perder. Ayuntamiento de Aldaya. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Bovetval, las 24 horas del día. con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Desde la Colonia Gatuna, espacio Miau, aquí en Mascocotas, tiempo para la actualidad futbolera, deportiva y valencianista. Bueno, pues hace un poquito más de media hora que ha aterrizado en el aeropuerto de Manises. Don Vicente Bao, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, señor. Luis Nani, el nuevo flamante campeón de Europa que acaba de fichar el Valencia y que hoy a partir de las 20 horas se presenta en Mestalla. Mestalla a todo lujo. Primera fotografía de Nani con la bufanda del Valencia. Oiga, ya es una realidad. Ya está aquí el crack del Valencia para esta temporada. Este va a ser el crack, ojo, un crack a un precio realmente asequible. Un crack con la firma de Méndez, pero un Méndez trabajando para el Valencia Club de Fútbol, no para Méndez. Y tengo que decir que toda la información que vamos a dar hoy de fútbol, del Valencia y de lo que haga falta, sí, viene de la mano de Casper, ese gato blanquinegre que domina el territorio Mascocotas y que está tumbado. Oiga, parece el Valencia. Sí, está un poco tumbado ahora. No está trabajando en exceso, ahora, vale. Bueno, pero es un gato blanquinegre, efectivamente. Hemos hecho alguna fotografía que ahora colgaremos convenientemente. David García ha hecho unas fotos. Don Casper, fichado. En el Twitter, si queréis, y podéis ver las fotos del gat blanquinegre que hay aquí en la colonia, en la colonia Miau, que hay 8-9, daría para hacer un equipo. Bueno, más allá de la alegría, desde luego, que nos da hoy el hecho de que llegue Luis Nani, vamos a hablar también, sí, de las salidas que hacen mucha falta y sobre todo del papel que juega o que está jugando Jorge Méndez. Ahora nos cuenta usted, don Vicente, en estas salidas. Ha comentado el Valencia Club de Fútbol que Nani va a interactuar con la afición valencianista que se congregue esta tarde noche en Mestalla para la presentación. Bueno, imagino que le darán un micro, hablará el hombre, que no sé si atenderá alguna de las preguntas allí de la afición, interactuar, que dice que... ¿Habrá algún tuitero dando las palabras? No sabemos bien cómo se va a montar, pero... Le dará una bola, hará estos toquecitos que siempre se hacen. ¿No? Hombre, va a ser presentado con todos los honores de gran futbolista, que lo es. Nani tuvo un momento de oscurantismo cuando pasó de un posible Cristiano Ronaldo a casi desaparecer, se fue del United para fichar por el fútbol turco y ahora ha renacido en esta Eurocopa de forma fulminante, además jugando muy bien. No se trata de un renacer que todos digamos ha jugado, no, sabemos que ha jugado bien y eso es importante, y motivarle, eso es importante. Hemos hablado en alguna ocasión que no nos terminábamos de fiar del carácter de Luis Nani, sinceramente sin ningún dato, simplemente por no lo sé, por intuición, por el rumrum, por lo que hay por ahí, por los rumores de que era un muchacho pues que a lo mejor no tenía del todo la cabeza bien amueblada, pero hemos escuchado a gente que le ha entrenado, compañeros, el propio Dowens, que compartió con él el tiempo que él estuvo Nani en el Manchester United, y dicen que todo lo contrario, que es un chaval más pronto tímido, padre de una criatura, de un pequeño Lucas, que eso quiere decir o que no quiere decir, pero bueno, quiere decir que es un muchacho que ya tiene una criatura que no sé, tendrá 4 o 5 añitos el bebé, que si no se ha casado está a punto de hacerlo, parece ser que era una muchacha que nos cayó muy bien, don Vicente, ¿verdad? La señora de Nani, y yo creo que viene a Valencia con ganas de, como dice usted, de reivindicarse, de volver a ser ese gran futbolista a nivel internacional, que en la Eurocopa sí se ha reivindicado. De hecho, hoy leo en Superdeporte que cuando le han preguntado al exentrenador valencianista Ronald Koeman, ya sé que su recuerdo no es de mucho agrado para el valencianismo. Hablar de fútbol, hablar de Ronald Koeman es hablar de un tipo que ha sentado cátedra en el fútbol. Prestigioso, desde luego, independiente de que en su paso por el Valencia no fue acertado, le han preguntado por su once titular de la Eurocopa y él sí incluye a Luis Nani, es un tipo que sabe de fútbol. O sea que, en fin, viene a traernos ilusión, viene acompañado del fichaje de Álvaro Medrán y... Vamos a seguir, si le parece, con las entradas, ya que estamos hablando de chicos jóvenes. Sí. Y chicos jóvenes que vienen de la cantera del Real Madrid. Hoy, Superdeporte apunta al trabajo que está haciendo Suso García Pitarc por un central del Real Madrid muy joven llamado Nacho. Nacho. Parece que la Roma nos lleva delantera con este... Bueno, joven, Nacho, ¿no? Está en la Roma, ojo, no es que nos lleve delantera. Ah, perdón, que está en la Roma. Es que forma parte de la Roma, el Valencia trata de convencer a Nacho y al Real Madrid para que vengan, y Suso García Pitarra, aprovechando el fichaje de Medrán, preguntó por Nacho, pues para darle un aire fresco a esa línea que tantos quebraderos de cabeza le ha producido al Valencia la pasada temporada. ¿Nacho es un objetivo claro de Valencia? Hay un interés por Nacho. ¿Nacho puede ser jugador de Valencia? Pues en este momento sería arriesgado y aventurero decirlo. Además, aquí rodeado de gatos sería casi una atrocidad. Pero podría ser un gran fichaje, sí. Y que Suso García Pitarra se está trabajando, también. Bueno, pues vamos a ver, porque en efecto parece que bueno, hay ese interés por parte de la Roma de quedarse con el muchacho. Bueno, pues vamos a verlo, porque también me parece importante y muy significativo el hecho de que unos que vienen, como decía Julio Iglesias, y otros que se van, la vida sigue igual. Y entre los que se van, parece que el que está ya casi casi hecho, cuajado, y nada más falta que presentarlo en la bandeja, es McBarragan, que vuelve a la Premier League. Ya tuvo un paso fugaz por el Liverpool, y el Middlesbrough se ha hecho por sus servicios y deja en caja un dinerito que está muy bien. No, Barragán no solo va a ir al Middlesbrough, sino que ya ha pasado revisión médica, ya va a ser presentado, ya es un jugador a todos los efectos, a las órdenes del nuevo entrenador, o del entrenador del Middlesbrough, que no es otro que Karanka. Uh-huh. Un hombre curiosamente, de Méndez. Segundo de Carleto en el Real Madrid. Efectivamente. Ex central del Athletic de Bilbao y hoy entrenador del Middlesbrough, que usted dice que lo lleva Jorge Méndez. ¿Quiere usted decir claro, a lo que mejor... Jorge Méndez lleva Karanka, no al que lleva Karanka. Ya, Karanka, por supuesto. Y se da la casualidad que Jorge Méndez, o en este caso Karanka, pues quiere para su Middlesbrough a Barragán, que ya lo tiene, y quiere a Negredo. En este caso más complicado, porque es una cesión con opción de compra, se puede alargar un poco más, pero quiere a dos jugadores de Valencia, un entrenador de Méndez, y Méndez ayudando de alguna forma indirectamente a Valencia. Pero hay más casos, señor Rovira. O sea, que usted cree que Méndez ha llamado por teléfono a Karanka y le ha dicho: Aitor, me tienes que hacer un favor con los futbolistas que tengo aquí en el Valencia. ¿Qué te parecería? Y bueno, y también que a Karanka le cuadre, porque Karanka está obviamente haciendo su trayectoria como primer entrenador en la Premier. Acaba de subir el Middlesbrough a la Premier. El Boro, diga usted el Boro. Y quiere quedar bien, lógicamente. Vamos a ver cómo queda lo de Negredo, en efecto. Pero sí, hay más salidas a punto de caramelo. Sí, más salidas a punto de caramelo y del teléfono de Méndez también. En este caso, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Méndez ha llamado a su representado, es decir, a Quique Sánchez Flowers, nuevo entrenador del Real Club Deportivo Español, y le ha hablado de Piatti, que se está a un paso de ser nuevo jugador perico. Pero ojo, a última hora, hoy, también ha hablado de Xavi Foch. Pero el tema de Piatti, el problema con Piatti es que creo que tendrá que bajarse el sueldo de manera notable, y aquí es donde imagino que el acuerdo será un poco más difícil, porque creo que futbolísticamente, sinceramente, para Pablo Piatti, el Español es un equipo que tiene lógicamente que pelear muy duro en defensa y poner un mediocampo rocoso y salir a la contra, le puede venir muy bien. Para el estilo de fútbol de Quique Sánchez Flowers, el Español es un equipo ideal para Pablo Piatti, que además acabó la temporada silbado. Acuerde usted el último partido del Valencia. Pero porque es una temporada de esas. Pero él se lesionó, se fue con una lesión importante, y cuando se iba del campo fue silbado con multitud de aficionados. Él ya se quiere marchar, no va a perder dinero. El Valencia y el Español negociarán. Piatti cobrará lo que tenga que cobrar y lo pagará quien lo tenga que pagar. Pero ya te dejas una plaza libre, que es lo importante. Y ojo al dato, que igual este futbolista no se va solo a ver aquí que y al Español. Xavi Foch ha sonado en el último instante como posible refuerzo también del Español. Pues a mí me sorprende que Paco Ayestarán quiera deshacerse o ponga como transferible, etiqueta de transferible, a Xavi Foch, que aparte yo creo que hizo una temporada muy notable, que siempre ha cumplido, que aparentemente cuando llega un nuevo entrenador lo va a tener difícil, pero que termina jugando un montón de partidos en la temporada y ayudando muchísimo al equipo, porque es un jugador que da muchísimo equilibrio. De hecho, yo creo que es el único 6 puro defensivo que tiene el Valencia ahora mismo, porque los otros muchachos no tienen los fundamentos defensivos, ni ayudan a colocar al equipo y a la defensa como Xavi Fuego. Entonces, Xavi Fuego es un tipo para un titular, un recambio para Xavi Fuego, para un entonces, perfil, ¿no? que necesita el Valencia fundamental. El año pasado lo fue. Ojo, acabó la temporada francamente mal, con una fuera de forma importante. No sabemos si es el Valencia el que se lo ofrece al Español o si es Quique Sánchez Flores el que pide a Xavi Foch para ese nuevo Español que va a surgir de la mano de un emperador chino. Recuerden, ojo, no de Singapur. Sí, sí. Bueno, el Español lo ha comprado un chino chino. Chino chino. Pero es emperador económico, quiere usted decir. Un tipo que maneja bastante la pasta. Que maneja la pasta y a Quique Sánchez Flores no le ha hecho un añito, sino que le ha puesto 3 años por delante. Y Quique, para ese aspecto, tiene calma y quiere hacer. Él sabe perfectamente los planes que quiere hacer para el Español. Y ahí sí que encajaría Javi Fuego, que por otra parte es cierto que ha rendido mucho en el Valencia, pero también aliviaría con su salida pues la posibilidad de entrada de otros futbolistas. A que dése cuenta que les hemos hablado de Barragán, de Negredo, de Piatti, de Xavi Foch, lo que la semana pasada era casi un no sabemos qué decir en la radio, se está convirtiendo ya en un equipo realmente profesional. Suso García Pitar ha cogido la vara de mando, Méndez está detrás de casi todas las operaciones y no nos engañemos, no es malo. Un Méndez trabajando en positivo es el mejor agente del mundo. Ahora, si Méndez quiere ayudar al Valencia más que ayudar a su bolsillo, yo creo que sería bueno para Valencia Club de Fútbol. Bueno, y aquí entonces lo que ocurre es que mi primera idea, si Paco Ayestarán y Suso García Pitar consienten que el Español se haga con los servicios de Javi Fuego, es que se nos queda el 6 defensivo libre y andamos rondando desde hace tiempo a un muchacho francés fornido que atiende por Diawara y que además está causando bastantes problemas al Bolonia, que es el club italiano en el que milita este joven medio centro, sí. Porque ni coge el teléfono a los responsables del club porque se encuentra en su país, en Guinea, y el tipo dice que se queda en casa hasta que le vendan. No, pero ha vuelto, digamos, a las órdenes del Bolonia. Yo lo que sí, bueno, le digo, pues es una cosa. Me alegro porque me parece entrar en una rebeldía que tampoco me da buena espina, pero de cara a que sea jugador del Valencia pronto. Yo simplemente le comento un tema. Si lo que queremos es por Javi Fuego buscamos a un tipo como Diawara, pues es mezclar el agua con el aceite. No se parecen absolutamente en nada. Y para mí un futbolista que desaparece de su club 7 días, tenga muchos años o pocos años, un tío que desaparece, que nadie sabe dónde está, que su director general dijo, mal rollo, solo tengo una oferta al Valencia, pero no sé nada de este tipo. A mí, como aficionado, no me interesa Diawara. Sí. Por muy joven o muy mayor que sea, y sobre todo Diawara para sustituir a un tío hecho y derecho como Xavi Foch, pues me parece un disparate. De todas maneras, han habido rebeldías, han habido futbolistas que han montado corotos de estos de entrar en rebeldía y luego han venido al Valencia y han cumplido a pies juntillas. Claro. Entonces tampoco significa. Bueno, sí, significa que ahora mismo quiere salir del Bolonia y está forzando demasiado la máquina. Yo le he dado una opinión. La opinión, ojo. Me da buena espina. El director general del Bolonia ha sido claro y rotundo y conciso. Hemos tenido una oferta y esa oferta es del Valencia Club de Fútbol. No es lo que nosotros pensamos o queremos pedir por el traspaso de este futbolista, pero la oferta real existe y es del Valencia. Es decir, que si el futbolista plantea a su cuerpo técnico un pulso por irse al Valencia, es indudable que la oferta existe. Ahora, ¿es interesante un tipo así para la disciplina que quiere sentar en el Valencia? Hombre, parece que es un tío que es pesetero, que le falta responsabilidad y madurez a la hora de tomar sus decisiones. Pero no me dirá que es el único caso en el fútbol mundial que un jugador que se quiere marchar fuerza su marcha con actitudes que luego son criticadas en el club, desde el club en que están. Y nosotros hemos tenido casos en las dos direcciones. Efectivamente. Bueno, pues vamos a ver. Ayer hablamos de ese acercamiento a Enzo Pérez, también sería interesante recuperar a Enzo. Y andábamos con un poquito de preocupación por la convocatoria de la Federação Portuguesa de Futebol de cara al equipo olímpico internacional que compita en Río. Sí. Y donde Cancelo y Andrés y André Gómez estaban preconvocados. Parece ser que al final los muchachos, obviamente el Valencia no va. Vamos a ver, no sé qué posibilidades de negarse tiene, pero desde luego va a ejercer toda la fuerza que pueda. Sí. Y parece ser que Cancelo y Andrea van a empezar la temporada con el Valencia, porque ir a los Juegos Olímpicos desde el 3 al 20 de agosto te mata. Yo creo que el Valencia, cualquier club. El Valencia ahí se ha movido bien, y yo le diría más, Méndez se ha movido bien para el Valencia. Ah, perfecto. Ojo, que estamos siempre yendo a la misma piedra angular, que es la que está moviendo sin aparecer, porque claro, han dicho, si apareces te queman. Desde luego. Dado la imagen que ha dejado Méndez la pasada campaña, pero lo que estamos viendo de trabajo actual, a mí me parece más que recomendable. Y vamos a ver qué pasa. Los rumores, mata. Qué grande sería que el gran Juan Mata volviera a Mestalla. Sueño con ese momento. Mourinho no. Mourinho no sueña con ese momento. Pero Mourinho va a saco. Va a saco a por él, ¿no? A cargarse. No quiere que juegue. Bueno, pues vamos a ver si aprovecháramos el momento en que Juan Mata estuviera disponible. Yo le voy a decir simplemente algo muy rápido aquí del territorio gatuno, pero dígame, para todos los seguidores del Valencia. Dígame. Imagínase una tripleta valencianista con Nani, Mata y Alcázar. Un sueño. ¿Renueva usted el carnet o no renueva usted el carnet? Absolutamente. Eso es el y ojalá tema. Lleguemos a los 40.000 abonados. En 30 segundos, fichaje en el Valencia Basket. Don Vicente, dígame. Will Thomas ficha por 2 temporadas con el Valencia Basket. Ha habido un cambio de cromos. Y bueno, pues es un futbolista que es un jugador que viene a reforzar las cimas de ese Valencia Basket, que se está moviendo, como siempre, en periodo de vacaciones. El Valencia Basket se mueve todo. En este caso, ha sido un cambio de cromos porque tenían los derechos unos de otros. Y queda bien para el Valencia. Genial. Bueno, Vicente, ahí le quiero ver haciéndose una fotografía con su gato blanquinegre, con Casper. Amón Valencia. Casper ha estado atento todo el programa. Sí, señor. Está casi erizado, sí, escuchándonos. No ha perdido detalle de todas las novedades que ha tratado usted. Venga. Don Vicente, un abrazo fuerte. Un abrazo. Programa especial Valencia Abierta desde Mascocotas. Un minuto y seguimos. Ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Benipeiscar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Bodegas Vicente Gandía presenta Sandara, un espumoso bajo en alcohol y con un carácter delicado que lo hace especialmente recomendado para gente con ganas de disfrutar del vino sin más complicaciones. Un vino fresco, elegante, desenfadado y divertido. Sandara, lo elegante no tiene por qué ser aburrido. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Y aquí estamos, como cada semana, en Valencia Abierta, sumergidos en las profundidades de los océanos, en nuestro mar Mediterráneo. ¿Cómo podemos hacer esa visita fascinante a los ecosistemas marinos? Y además, en el centro de la ciudad, pues tenemos la oportunidad de visitar el Oceanográfico de Valencia. De nuevo, lo increíble se hace realidad. Bueno, ya sabéis que desde la Fundación de Abancua todas las semanas nos cuentan la cantidad de actividades que hacen en el Oceanographic. Y en este caso hay una sorpresa muy especial que nos cuenta pues la bióloga y una de las responsables del Departamento de Educación, Susana Ortiz. Hola, Susana, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida. Hola, Chimo, ¿qué tal? Bueno, qué bueno que esto de nuevo lo increíble se hace realidad, que es vuestro lema, ¿verdad? El Oceanographic ciertamente es increíble, pero esta vez podemos disfrutarlo además de noche. Cuéntanos. Efectivamente. Pues un año más arranca nuestra temporada de verano, pero con una novedad, y es que vamos a alargar todavía más el horario de apertura al público para que puedan disfrutar más tiempo, aprovechando que estamos de vacaciones, pues de todas nuestras instalaciones, y además de una manera muy especial. Hasta la 1 de la mañana podrán visitar pues los acuarios, cada una de las exhibiciones, y además podrán asistir a espectáculos de música. Bueno, bueno, esto que se llama el sueño de una noche de verano, ahora que las noches son más largas, y en este caso poderlo disfrutar de manera submarina. Para los peques, recordad que podéis ver a Dory y a Nemo, que tenemos las belugas, que bueno, que podemos visitar, nos has hablado varias veces del mariposario, que es una maravilla, las focas, los cocodrilos, en fin, todo lo que el Oceanographic nos ofrece, los secretos de las entrañas del mar, pero fíjate, hasta la una de la madrugada. Además, bueno, cuéntanos, hay también música, hay música clásica, hay música jazz, hay un espacio chill out. Las noches del Oceanographic también tienen mucho ambiente, ¿no? Efectivamente, este año hemos querido darle un nuevo enfoque, y de hecho hablamos de las nuevas noches del Oceanographic porque va a tener presencia todo el parque. Sabéis que otros años se centraba un poquito más en el delfinario, y por supuesto la exhibición del delfinario va a tener un componente muy especial, pero sobre todo queremos que la gente disfrute de todo el parque, y por eso hemos inundado nuestro mundo submarino pues de diferentes grupos de música. Mira, por ejemplo, ¿conocéis la Sala Oval, que es donde están los corales, esta sala tan bonita? Uh-huh. Pues allí disfrutaremos de un grupo que nos amenizará con música clásica. En algunos de los restaurantes al aire libre pues podremos disfrutar del Gypsy Jazz. Incluso en el restaurante submarino, no sé si lo habéis visto últimamente, pero vamos ya a disfrutar dentro de muy poquito, a partir de este 15 de julio, de un chill out con música jazz en directo. O sea, una verdadera maravilla pasear por aquí de noche. Bueno, pues qué chulo. Suena, desde luego, muy seductor. Y lo que comentas, ¿verdad? El delfinario continúa siendo todos los puntos de atracción, música y delfines, deleitándonos con una exhibición ciertamente muy especial. Las noches de verano en el Oceanographic hasta la una de la madrugada. En fin, una auténtica pasada. Y en cuanto a las entradas, imagino que la demanda será alta. Susana, ¿hay posibilidad de que yo las pueda sacar online? En fin, ¿qué facilidades nos dais? Sí, pues mira, podemos seguir utilizando la misma modalidad de entrada de cualquier visita y complementándola con un suplemento para ver este espectáculo del delfinario. O sea, con la entrada ordinaria podríamos entrar desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, y si queremos disfrutar del espectáculo del delfinario nocturno simplemente tendríamos que comprar un suplemento. Por otra parte, pues si alguien no por el día está trabajando aún y quiere, sin embargo, disfrutar de la noche, pues contamos con dos modalidades de entradas reducidas, una uh-huh. a partir de las 8 y otra a partir de las 10:30, que como bien decías, pueden comprar en cualquiera de los casos online, pues para evitarse alguna cola que pueda darse, que sabemos que estamos todos de vacaciones y a veces se da, aunque no suele suceder, pero pueden venir y con un código en su móvil, después de haberla comprado online, pues la presentan en la entrada y se evitan esa pequeña cola. Bueno, pues tenemos, recordando, entrada a partir de las 8, de las 20 horas, con el delfinario incluido. La entrada a partir de las 22:30, o bien reducida. Yo recomendaría complementarlo en este caso con el suplemento del delfinario. Bueno, una auténtica pasada. Y de los de la fauna marina que podemos disfrutar, Susana, que cuidáis de verdad maravillosamente bien la gente de Abanco ahí en Oceanographic, hay un animal marino especialmente fascinante. Y yo creo que a los niños les atrapa especialmente y les fascina, bueno, niños y mayores. ¿Os imagináis un cangrejo que puede llegar a pesar 20 kilos? Bueno, ¿cómo son estos cangrejos gigantes? Son cangrejos araña, ¿no? Sí, sí, la verdad es que son increíbles y nos llama mucho la atención lo mucho que se detiene la gente delante de este acuario que se encuentra en la zona de los mares templados, y efectivamente es el cangrejo araña gigante del Japón. Tiene un nombre muy rimbombante porque vive en la península de Izu a grandes profundidades y es este cangrejo araña que, como bien dices, es muy grande y puede, cada una de sus patas, imagínate, puede medir hasta 1.5 metros. Caray. Y el diámetro de su cuerpo, de pata a pata, hasta 4 metros. Un verdadero gigante marino, ¿verdad? Exactamente. Sí, una pasada. Sí. Parece que haya salido de una película, ¿no? De efectos especiales, y sea un animal creado por la imaginación. Pero no, existe. Aquí está. Y además pueden llegar a ser centenarios, pueden hacerse muy mayores. Bueno, pues como si viajáramos a Izu, pero en el Oceanographic, para disfrutar de este maravilloso cangrejo araña gigante, otra de las fascinantes criaturas marinas que podemos disfrutar en el Oceanographic, con las oportunidades de verano y, recordadlo, horario de noche hasta la una de la madrugada. Susana Ortiz, un beso muy fuerte para toda la familia del Oceanographic. Un abrazo, Chimo. La regidoria de turisme de Nàquera et convida a saborir la localitat els dies 8, 9, 10, 15, 16 i 17 de juliol. Participa en la ruta de la tapa, el concurs de terrasses i Força amb tradició, tren turístic per a conèixer-nos. Sabor a Nàquera, el teu sabor. Organitza l'Ajuntament de Nàquera. Más por Menos, una cadena de tiendas con más de 2.000 metros cuadrados de exposición en los que encontrarás todo tipo de electrodomésticos, muebles y sofás, descanso y artículos hogar. Reventamos los precios, por ejemplo, cheslón 280 por 3,99 euros, butaco o balancín de primera calidad 99 euros, sofá dos plazas 115 euros. Ven ahora a nuestras rebajas y obtén hasta un 60% de descuento en todos nuestros productos en stock. Tenemos muchísimos y llévatelo en el momento y a pagar hasta en 12 meses sin intereses. No compares más, tenemos el precio mínimo garantizado. Más por Menos, visítenos en Mislata, Torrent y Centro Comercial Alfafar o entra en tiendas más Máspormenos.es. Más compras, más facilidades de pago, más stock, por menos dinero, por menos dinero, por menos precio, donde tu dinero vale más. Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error, pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Señores, como colofón a esta ruta turística, vamos a... ¡Dilusión al aeropuerto! ¡Por fin lo que tanto estaban esperando, el concesionario Engasa! Mini Engasa, el concesionario que ya es toda una referencia. En la vía de servicio de la Nacional 3, de Valencia al aeropuerto. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down. Let's fly away. Qué bonito, qué bonito. Aquí Frank Sinatra con este Let's Fly Away. Vamos a volar durante un ratito. Vamos a lanzar la imaginación a volar. Y si todavía te queda algún ahorrillo y no has previsto las vacaciones de verano, pues en este ratito del programa igual te vamos a dar unas ideas, porque lo hacemos al lado de una fantástica profesional implicada en el asunto de las agencias de viajes al más alto nivel, y además ella misma regenta una agencia de viajes que se llama Viajes Turia, que yo te digo, bueno, pues tú vete donde te parezca bien, pero allá te atenderá Teresa Altarejos, que hoy eso siempre es una garantía de que vas a acertar en el viaje. ¿Qué tal, Teresa? Muy bien, estoy en un sitio fantástico, ¿eh? ¿Qué te parece esta colonia? Vaya cambio de paisaje, vaya compañía, tenemos muy buena compañía hoy. Yo no sabía que tú eras tan gatuna y sí. Estamos en este espacio de mascocotas de convivencia, esta colonia gatuna para la adopción tan especial que tiene aquí Vicente Hornet, y estás encantada porque estás entre amigos. Estoy, ¿no?, casi entre colegas. Yo siempre he tenido gatos, siempre desde pequeña, siempre ha habido gatos en casa. Ahora es cuando solamente hay uno, en otras épocas ha habido más, y la verdad es que, bueno, estoy feliz. Yo, bueno, muy, muy buenos amigos. Una experiencia, tener un gato es una experiencia. Pues hoy que estábamos en esta colonia de gatos y como homenaje a tu Kio, bueno, ya sí, a Casper, a Justin y a todos los que tenemos por aquí, tenemos 8 o 9, creo que ha dicho Vicente, que tiene siempre la colonia, uh-huh. Pues habíamos comentado, oye, ¿qué país tiene cultura gatuna y respeta y quiere más a los gatos? Y se te ocurrían dos destinos, ¿no? Se me ocurrían dos. Uno, ¿hay alguno más? Mira, uno es Japón. En Japón de verdad es pasión lo que tienen por los gatos. En pasión, esa pasión la traducen como tienen tan poquito espacio para convivir con ellos en las casas. En Japón, sobre todo en Tokio, hay una serie de cats café, de cafés para gatos, locales pequeños, donde tú puedes estar, si no puedes tener uno en tu propio domicilio, vas, estás con ellos y convives con gatos. Esto es muy común. Hay una isla que es Aoyama, donde hay más gatos que habitantes. Y bueno, este era un destino de los posibles. Lo que pasa es que yo siempre recuerdo que hay que pensar en el euro gastador que tú dices. Como tenemos y vamos a proponer, ¿no? Exactamente. Y vamos a proponer económico. Otro destino más asequible, mucho más asequible. y donde igualmente adoran los gatos, que es Grecia. Y los que hayáis estado por allí, desde luego os los habéis encontrado por todas partes. Bueno, pues especialmente en Hidra, pero en toda Grecia hay sí. cultura gatuna. Viajamos a Grecia con Teresa Antarejos. Qué bonito, el Sirtaki. Ya estamos. Ya estamos en Grecia enseguida. El primer sonido de estos acordes maravillosos, este Sirtaki precioso, hizo popular Zorba el griego, esa película maravillosa con Omar Sharif. Bueno, Grecia, claro, ¿por dónde empezamos? ¿Nos sugieres, por ejemplo, que cogemos un crucero que salga desde Atenas y hagamos Atenas y las islas griegas, por ejemplo, sí. y no tenemos que hacer maletas? Exactamente. ¿Te parece una buena idea? Mira, esta me parece una idea para verano estupenda. Primero, porque vamos a ver distintas islas. Segundo, porque la navegación es corta, las distancias entre islas son pequeñas, los barcos no son muy grandes. Entonces aquí no nos hagamos la idea del gran crucero de 5.000 personas, no. Son barcos pequeñitos para poder atracar o para poder entrar en los muelles, que también son pequeños, de las islas. Y es una semana fantástica. Los cruceros suelen ser de 3 o 4 noches y se visitan básicamente islas distintas, porque todas las islas griegas no son todas iguales. Es que hay 227. Una barbaridad. Es una barbaridad. Es ahí de muy pequeñas y con un encanto y otras muy, muy conocidas y pues mira, maravillosas. Las más grandes que pueden ser Creta, Santorini, Rodas, Mykonos. Estas cuatro están casi siempre. Es que solo nombrarlas. Solo nombrarlas. los nombres te llevan allí. Entonces, lo ideal para verano es un paseíto en estos pequeños cruceros, desembarcar, nada más bonito que entrar en puerto. Por además, todas estas poblaciones, o sea, todas estas islas, tienen la población principal habitualmente mirando al puerto. Ajá. Con lo cual, la entrada en puerto y la salida es espectacular. Si la haces coincidiendo con amanecer o atardecer, ya en pleno verano, bueno, maravilloso, con un vasito de algo ahí mirando por la borda mientras llegas. Fantástico. Es espectacular. No sé si hay cócteles griegos, pero yo sí que recomendaría pues lecturas, por ejemplo, que te lleves a Homero, ¿no? Que por te vaya, favor. Que te leas, ¿no? Ya que estás en esas islas, que es donde sí. pasaban todos aquellos pasaban eventos con los cosas. Argonautas y los cíclopes. Bueno, toda la mitología griega, esto para los aficionados es una manera distinta de ver Grecia. ¿Verdad? Porque ¿qué pasa? Que en Grecia todo lo que queda de la civilización está, como digo yo, como mucho a un metro de tierra. Tienes que tener un poquito de conocimiento y un poquito de interés y gusto para volver a los dioses del panteón. Casi que, fíjate, lo que mejor se conserva es la Acrópolis, y cuando llegas allí realmente solamente ves las columnas, el frontón, el frontispicio del Partenón está en Londres, en el Museo Británico. Entonces, bueno, estos expolios que ha habido tan importantes y que se han ido llevando. Bien, para los que no les guste mucho, digamos, la navegación y dormir en barco, que también hay gente que lo del crucero no le va mucho, yo sí que os recomiendo, sin falta, desde Atenas, desde el puerto del Pireo, hay una excursión en barco, pero ya no hay que dormir, no queda. Para ir a ver estas tres islas preciosas que están más cerquita del puerto y que te permiten conocer ese Mediterráneo, ese salir y entrar de la isla, que son Hidra, Poros y Egina. También tienen unos nombres que te dejan ir la imaginación. ¿Eh? Esto lo calificas de imprescindible, esta excursión. Sí, para quien no quiera barco, hacer crucero o no quiera hacer una estancia en una isla, no te puedes ir de Grecia sin por lo menos tener la experiencia de haber navegado por ese Mediterráneo azul y maravilloso. Y te reciben, y fue por esto por lo que yo pensé hoy que Grecia había que hacerla rodeada de gatos, te reciben a pie de muelle colonias de gatos que viven en el puerto, felizmente, y además es que la gente los cuida. Ajá. Es decir, aquí hablamos de colonias de gatos y estamos pensando a lo mejor inmediatamente en esterilización, en hay demasiados, en causa algún problema de salud pública. En Grecia no es así. O sea, en Grecia el gato es un animal doméstico, pero al que se le ayuda a vivir en libertad. No tiene por qué ser acogido directamente en una familia, sino que tú eres el que te vas adaptando a su hábitat. Entonces, en Hidra, isla en la que además Leonard Cohen tenía una casita, y esto poquita gente lo sabe. Sí, interesante ese recorrido mitómano también. Pues Leonard Cohen pasó muchas temporadas en las laderas de Hidra, que es una isla muy pequeña, tiene 50 kilómetros cuadrados, es muy empinada, y además de gatos tiene burros. O sea, la otra población animal de la isla... Para desplazarse, imagino, por una isla... Para desplazarse por los... Efectivamente, el que se atreva. Hay una excursión, cuando se baja, si la quieres hacer, puedes hacer un pequeño paseito en burro, pero claro, cuando ves la pendiente dices, no, me quedo, lo hago andando, lo que pueda lo hago andando y lo que no, lo fotografío y bueno, me pues quedo. La opción del pequeño crucero está ahí, la opción sí, de esta excursión a Hidra, Poros y Egina también, sí. Pero Atenas... Cuando nos cuatro pinceladas de Atenas, puesto la Acrópolis es necesario, porque sí. Pues yo creo que cuando viajamos a Atenas tenemos que hacer una reflexión de que allí nació la democracia, allí nació el teatro, allí nació la filosofía, sí, allí nació la novela, la cuna de el nuestra deporte, cultura, todo nació en Grecia. Sí. Y yo creo que reverenciar a Grecia, tenemos una imagen de Grecia, pues del. Sus dificultades económicas muy mediatizada, y de pesado mediatizada, ¿no? Muy mediatizada. Pero danos unas pinceladitas de Atenas, ¿a dónde nos llevas? Pues unas pinceladitas, vamos a ver, primero para ubicarnos, porque Atenas es una ciudad con mucha colina, Plaza Sintagma es la plaza que habéis visto todos en los últimos años, donde está el gobierno. Esta plaza visualmente la tenéis vista. Bueno, pues desde Plaza Sintagma hacia el sur entramos en el barrio de Placa, que es, vamos a decir, como nuestro barrio del Carmen. El barrio, digamos, de sabor auténtico griego, donde vamos a encontrarnos pues restaurantes, iglesias ortodoxas, pequeñitas, callejones, o sea, todo este barrio intrincado. Y desde ahí hay un camino para ir andando hasta la Acrópolis, que sería un poco el final o el inicio de este paseo. Zona nocturna, o sea, para ambiente nocturno, siempre por aquí, es una zona muy, muy segura. Atenas es una ciudad segura, pero esta zona así de barecitos, baretos pequeños y tal, a veces nos puede parecer, no, se puede ir sin ningún problema, con total tranquilidad. Otra de las plazas que hay que poner en Atenas es la Plaza Omonia. La Plaza Omonia está en línea recta con Sintagma, aproximadamente kilómetro y medio. Y aquí lo que hacemos es entrar en un mundo totalmente oriental, porque Atenas tiene también una parte de cultura bizantina muy, muy, muy potente, interesante. Sí. Entonces, tenemos el contraste entre la Grecia clásica y... El inicio de otra cultura griega oriental, y la mezcla es súper interesante. Hay un mercado no asimilable a los que puede haber en Turquía, por ejemplo, pero sí muy interesante porque está al aire libre, o sea, tiene apenas lo que es la construcción externa, y donde todavía se vende la carne, el pescado, las frutas, un poco como hace 100, 200 años, de manera espontánea. O sea, no es un sitio que se haya rehabilitado, que se haya hecho, sino que se conserva un poco como mitad siglo pasado. Y se come bien en Atenas. Se come muy bien. Esto que conocemos de la gastronomía, bueno, por supuesto, el yogur, la musaca, mucho pollo, mucha verdura, el tzatziki, qué rico. Era de las poquitas cosas que yo sé hacer. Te confieso, bueno. La salsa tzatziki para mí es una de las, esa mezcla de yogur, pepino, ajito, fresquito rico, en verano, rico, se hace en un momentito, en un minuto con la batidora, esto es fabuloso. Y te encuentras, imagino, como en casa, porque es una cultura también como muy mediterránea, sí, también un paisaje sí. muy, muy y reconocible. La gente, ¿no? la gente es extremadamente culta y cercana. Esto es muy sorprendente. Es fácil entablar conversación con un ateniense, por supuesto, cuando sales también de la ciudad, y el nivel de la conversación te sorprendería. Es que solo decir soy ateniense, sí. Ya eso es un eso, imprime eso te da, carácter, ¿no? Eso debe haber un gen incluso, debe haber un gen. existen, ¿eh? Y los griegos tienen muchísima facilidad para los idiomas, y es sorprendente la cantidad de griegos que hablan un castellano correctísimo. Qué bueno. Y oye, sin ningún acento. Y si te parece recorrer los lugares por los que Meryl Streep rodó Mamma Mía, por esa favor. Comedia estupenda, una isla que se llama Escopelos, está en Tesalia, es uh-huh. una de las esporas, es otra zona. De, sí. No las Cícladas, que por las que hemos ido, pero oye, qué ganas de Grecia me has dejado. Bueno, Pilar, ponnos un poquito tú, de Sirta aquí venga, para despedir. Y vemos aquí el azul del mar, venga. El azul del mar tiene otro. Es otro color totalmente diferente. Calles encaladas, de techos blanquito, azules, los añil, techos, qué bonito. El sonido del agua. Pues mira, tres o cuatro días en el crucero y tres o cuatro días en Atenas. Voy a hacer. Lo y tengo volvemos pendiente. Volvemos nuevos. Qué maravilla. Teresa Altarejos, desde Viaje Asturia, nos ha aconsejado este maravilloso viaje a Grecia. Grecia, de momento, para las islas y Atenas. Ya uh-huh. volveremos, que Grecia es muy grande. Y tanto. Un placer tenerte aquí. Igualmente, en esta colonia de Gatas, una mujer tan gatuna como tú. Una experiencia fantástica y además me voy a quedar a ver unos cuantos. Genial. Un beso muy fuerte, Teresa Altarejos. Gracias, Chimo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en un instante recibimos a Sandra Polop, también muy gatuna, a Teresa Alemán, responsable de gatitos aquí en Massanassa, una gente que trabaja por la adopción de los gatos, y seguimos hablando desde Mascocotas en este día tan especial y tan gatuno de Valencia Abierta. In Lama Land there's a one man band and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Laura, prometo amarte y respetarte en lo malo y en lo bueno, en la enfermedad y en la salud, en la pobreza y en la riqueza, en las rebajas de MN4 y en el viajazo que sortean después. ¡Sí quiero! Este julio en MN4 los sacrificios tienen recompensa. Disfruta de grandes descuentos y participa en el sorteo de unas vacaciones. Las rebajas en MN4 siempre son un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas. Todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Oh pequeño emperador sin orbe, conquistador sin patria, mimo tigre de salón nupcial, sultán del cielo, de las tejas eróticas, del viento del amor, en la intemperie reclamas cuando pasas y posas cuatro pies delicados en el suelo, oliendo, desconfiando de todo lo terrestre. Será bonito, ¿no? Qué bueno escribir como Pablo Neruda. Claro, qué bueno ser Pablo Neruda y tener este talento para escribir esta maravillosa oda al gato que he encontrado en un libro que me encanta, que se llama La magia de los gatos y que recomiendo vivamente y que está por aquí, en este espacio miau, en esta colonia de gatos de Mascocotas. Se incorporan a la charla, aparte de Vicente Jornet, que ya nos ha charlado un rato de este espacio tan especial. ¿Qué tal, Vicente? Muy bien, Chimo. Está Atagomis, gatuna donde los haya, donde las haya, y responsable de Mis queridos animales. Hoy hemos hecho un cachito bien grande de Mis queridos animales y hemos visitado miau, del que tantas veces hemos hablado. Sí, Ata. Sí, no nos podemos quejar. Estamos en pleno ambiente gatuno y podemos ser uno más como ellos. Por aquí está Casper, por aquí está Justin, por aquí está Julieta. Julieta, mira qué mona Julieta. Mira qué mona Julieta. Bueno, y esa que escuchabais decir Julieta, es Sandra Polo, a la que también saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sandra? A ver, hola, gracias. hace? Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta. Oye, yo como amante de los animales soy por aquí también. Muy gatuna, nos lo comentó Vicente, vendrá Sandra, que es asidua, sí. Que es muy gatuna y la verdad es que me encantan los animales, me encantan los gatos desde hace poco, porque soy como una nueva descubridora del mundo felino. Pero aparte es que estoy enamorada de la acción de Miau. Así es que estoy aquí, creo que por lo menos un par de veces por semana estoy. Así he visto es. En el Instagram, sí, haciendo sí. fotos aquí. Sí. Bueno, y fotos de los tuyos también. Fotos de los míos, que ahora tenemos a uno medio recuperándose también aquí en la clínica de más cocotas. Que es color canela, uno sí el que color visto. Canela, mira que lo tienen fichado. Te lo tengo fichado en el Instagram. Sí, muy bien. Pues sí, tengo un par de gatitos y ahora mismo pues también los pongo en las manos de más cocotas, obviamente. Los cerebro. Sandra Polop, ¿os acordáis de Sandra Polop? No, hombre, por favor. Por favor, esa musiquita que suene. Como siempre, no me lo dejas demostrar. No quieres mis besos, no tienes. Bueno, a Sandra la que podemos ver también, bueno, ahora que llega el verano, pues en un montón de sitios. Eso es. Pues con tu. Estamos en la plena gira de la banda La Tribu también, eso a tope, es. ¿No? Muy bien, sí, te iba a decir, cuando has dicho, se le puede ver, si venís a verme, seguro. Cuando no se me ve es por casa, ni con mis amigos, ni con mi familia, porque ya pierdo... ¿Y qué haces con los gatos, entonces, pues estos mira, días? Ahí tengo a Dani, a mi pareja, que es el que se va a encargar de los gatos. Hola, durante Dani. Te toca cuidar de los gatos de Sandra, entonces, ¿no? Por lo que sí. veo. Bueno, Vicente, sí, sí. Qué bueno que tengamos sí. rostros populares tan queridos y tan activos con esta iniciativa, porque al final se trata de darle, ¿no?, amplificador a... Así es, ahí sí decimos, este siempre que personas que les apetezca compartirlo con nosotros, y Sandra, que es una persona popular y está enamorada de este mundo de la adopción y este mundo de los gatos, la vimos un día por aquí y nos pusimos a hablar con ella y dijo, ¿cómo no? Claro que os ayudo, claro que hago más visible el proyecto, y bueno, ella está enamorada igual que nosotros de Miau. Y nosotros encantados de tenerla aquí entre nosotros. ¿Y cómo lo haces? ¿En qué acciones participas tú de Miau, Sandra? No, pues verdaderamente lo que estoy intentando hacer es un poco lo que estaban comentando, ¿no? Yo creo que a través de las redes sociales hacemos muchísima fuerza, tenemos muchísima visión, mucha gente que nos sigue. Por lo tanto, es un poco un reclamo social, ¿no? Yo he puesto varias fotitos y varios vídeos de Miau, he explicado un poco en qué consiste. Es cierto que muchas personas igual no tienen la posibilidad, incluso porque no viven en una casa propia, sino que a lo mejor con sus padres o con compañeros y no pueden adoptar, pero sí que pueden venir aquí y hacer un pequeño donativo y estar con ellos y ponerle las cosas un poco más fáciles. Obviamente se intenta que sea el proyecto final, sea la adopción de los gatitos, pero en caso de no poder, sí tenemos otras opciones para poder ayudar, por lo menos en estas fechas tan complicadas, ¿no? Que la adopción tendría que ser una cosa que se fomente y que se hable durante todo el año, pero como estamos cara a verano, que parece que suena feo decirlo, pero sí. que incluso que sobra el animal y no me parece así es. Justo. Hay ¿no? gente que aún se plantea el que viene de vacaciones y abandono, por suerte cada día menos. Esto es como le hablábamos antes hace una hora aquí con Chimo, esto ya está pasando casi al olvido, pero aún ocurre. Aún ocurre, y lo que tenemos que evitar es esas personas que adquieren los animales de manera impulsiva. Ten en cuenta que un animal es una responsabilidad y una obligación. Te tienes que pensar qué vas a hacer dentro de 10 años, cómo va a ser tu vida, porque cuando compartes la vida con un perro, con un gato, va a compartir tu vida durante muchos años de tu vida, y es una gran obligación. Nunca tiene que ser un acto impulsivo, tiene que ser siempre un acto reflexivo, y lo que queremos aquí desde Miau es eso, que la gente reflexione, que lo disfrute y que se plantee el por qué no, porque los gatos, entre otras cosas, como son tan independientes, son muy sencillos de que compartamos la vida con ellos. Y de los que aprendemos mucho, ¿verdad, Ata? En el rato que yo estoy estamos aquí a nuestro trajín, a nuestro programa, y aquí estamos pues en los, no sé, me comentaba Vicente que hay 8 gatos aquí en la colonia, pero a poco que te pases un rato observándolos, seguro que vas a aprender cosas de ellos, tú que eres también tan gatuna, sí, ¿no? Sí, bueno, Ata. Y si no aprendes cosas de ellos, puedes empezar a echarle fotos. Ya que tienes el móvil al lado, empiezas a echar fotos, te haces un selfie con ellos. ¿Y qué haces luego con esas fotos? Pues el tercer concurso de fotografía de mis queridos animales. Claro. Y además, claro que sí. ¿Quién lo patrocina? Aquí, el hombre, señor. Hombre, es que Vicente no se pierde una. ¿Dónde no tienen que mandar la las colonia. Fotos, por cierto? Pues bueno, se meten en misqueridosanimales.com y ahí puedes subirla directamente. Y la peculiaridad que hay un montón de categorías, que tú decías, no abandonéis en vacaciones, pues aprovechad en vacaciones si estáis al lado de la piscina, estáis subidos a un árbol y tenéis al gato al lado. Seguro que hay fotos curiosas. ¿Seguro? Este verano. Seguro. Hay que aprovechar. Fotos con niños, fotos en la playa, mascotas dormilonas, mascotas que no solo son gatos, que puede ser gato, tu periquito, tu suegra, incluso tu propio novio. La suegra como animal de compañía es un asunto interesante también. Exacto, está muy bien que aprovechen la gente que empiece a animarse en este concurso fotográfico del periódico Levante, que hacemos con mis queridos animales y que nosotros ayudamos un poco con nuestro patrocinio, y desde aquí animamos a que sea un éxito, igual que lo fue el año pasado y el anterior, porque esta es ya la tercera edición. En las ediciones anteriores se subieron cerca de 2.000 fotografías, Chimo. Ah, pues. Fue una locura, fue un éxito, y estoy seguro que este año lo será, si cabe, aún más. Sandra, ¿tienes a Justin que quiere que le hagas caricias? Hombre, ¿tienes Justin? ¿Tienes a Justin al lado? Hola, Justin, ¿qué pasa? ¿Te has hecho una? ¿Hay uno de tus gatos que se llama Socio o Socio? Socio. Es el socio. ¿Qué pasa, Socio? Es el socio. Porque esta idea. Sí, resulta. Tienes una muy simpática, igual la podías mandar a claro, mis tenemos animales. Muchísima. Oye, pues sí, mira, voy a mandar. Regalazos. Mira, este parece dormilón, este Socio, Jeff, ¿no? No, Socio es lo más pachorra del mundo. Pachorra. O sea, voy a mandar todas las fotos dormilonas. Todas. Pero luego tenemos a Jeff, que Jeff es un gato modelo. Él ve la cámara y él te posa. Entonces, me lo mogo yo. Te voy a mandar algunas seguras. Vale, aunque no te lo solo para que las veáis. No. Tiene que entrar en concurso, ¿sí? Por supuesto. Venga, claro, y tanto, vale. Y tanto. Perfecto. Claro. ¿Y no Jeff, ¿qué pasa? ¿Está pasando ITV? Está pasando ITV, se está haciendo mayor, entonces hemos hecho que esté un poco más tranquilo, lo hemos esterilizado. Esterilizar, Sandra, da vida a los gatos, estadísticamente viven un 30% más, y se tiene que hacer, ¿eh? Claro. Es hacer un bien, hay mucha gente que se cree que esterilizar es como si le dan un pellizquito a uno ahí en las partes nobles, pero no, hay que esterilizar, damos vida y desde aquí animo a la gente que de verdad se plantee y que esterilice. Y aparte es muy sencillito, y aparte luego los cuidados durante la semana de recuperación es súper sencillo. Hoy le han dado el alta, que me hace muchas risas, como vamos a que le den el alta, pues vamos a que le den el alta. Ayer, a revisar los puntos, un poco, no, cómo va todo bien. Y para casa todo bien, perfecto. A seguir jugando, que es lo que tiene que hacer. ¿Qué edad tiene Jeff? Jeff tiene 9 meses, 10. Ah, bueno, por ahí va. Sí. Ya, que a ver si va a ser un hombre, ya, un muchacho. Sí. Qué guapo es, además, es un canela muy, muy bonito. Sí. Hablábamos también, Vicente y Ana, del trabajo que hace la protectora de animales, gatitos de Massanassa, y la colaboración que tenéis en este espacio. Sí. Miau. ¿Cómo es este trabajo? Mira, está muy bien. Yo, antes de finalizar, quería tener unas palabras de agradecimiento a la asociación o al grupo de ayuda que se llama Colonias Gatitas de Massanassa, que lleva a cabo Teresa Alemán, que es un poco la cabeza visible de este grupo, y Isa, que es la chica que tenemos aquí todas las tardes de 7:30 a 9 en Miau, para que la gente pueda visitarlo. Estas dos personas son las que se encargan del cuidado, del atender a los clientes, de intentar encontrar casas nuevas. Ellas recuperan, rescatan gatos de los polígonos que nos rodean. Primero van a casas de acogida, allí se hacen pruebas, se testean, se esterilizan, y una vez ya están los gatos ya sanos, el que no lo estaba, ya están perfectos, vienen aquí a Miau. Y aquí en Miau es donde les buscamos las familias o las futuras casas de acogida, para que tengan los gatos y hay que pasen una vida ya feliz. Entonces, de verdad, aquí a Gatitos de Massanassa quería tener el reconocimiento con ellos, con Teresa Alemán y con Isa, que son las personas que están cada día aquí cuidando y mimando a los gatos de Miau. Bueno, pues 2 minutitos me quedan. Ata, qué bueno que haya gente como Vicente ahora que no nos oye. Sí, además, tiene una dimensión comercial esto, pero es que es un apasionado. No, es que está muy bien, porque no es lo mismo a lo mejor tener que ir a un refugio, desde luego vas a un refugio y también bien, puedes adoptar, claro, por supuestísimo, pero aquí los estás viendo en acción, los estás viendo encima, estás comprando a lo mejor la comida a tu perro y dices, ostras, me meto dentro un poquito, y es un ambiente zen. Me llama muchísimo la atención entrar aquí en el estudio montado que ha montado David García aquí, entre cables y gatos, mientras aquellos para ellos es un juguete total, y la verdad es que está fenomenal. Un placer, Atagomis. En fin, gracias, anfitrión, por abrirnos la casa aquí, a la que es tuya también, a Valencia Abierta. Sandra, un placer. Le das igualmente un beso a socio, a Jeff. No sé, ¿tienes alguno más o hay proyecto? No, y un perro, O sea, tengo todo, yo lo tengo todo. Pero de momento yo lo que os pido a todos es que sigáis las redes sociales y que nos veamos en los conciertos. Espero veros. Ahí te vemos con la tribu, muy Sandra. Bien, muchas gracias. Gracias, un beso muy fuerte. El sonido de David García. Besos. Mañana, último programa de la semana, también desde MN4. Estaremos aquí muy, muy cerquita, en un programa también muy especial y muy musical. Ahora las noticias. Muchos besos. Adiós.